sale un ladrón. Con ra papá, ay, pero con ra mamá. Enciendan pronto las luces, traigan pronto la escopeta. En mi pie sale un ladrón. Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón. Ya le tiré con la olleta, con la mesa y el sillón. Se metió por la ventana, se metió bajo en mi cama. Ya me abrió el escaparate, se está robando la piedra. Esa piedra de diamantes tan preciosa y tan costosa que adornaba mi collar. Y por la puerta él se salió.